en esta lluvia, en este lluvioso día, estamos nosotros conectándonos con María Selva Ortiz, que está por allí. María Selva. Buenos días, por acá estamos. Buenos días, Ángeles. ¿Te dije bien María Selva o es Selva solo? María Selva. Mi mamá era Selva y bueno, y ahí fue la necesidad de distinguirnos en casa. Está muy bien, está muy bien. A las selvas. Bueno, bueno. María quedó. Selva, a la que vinculamos nosotros a la lucha por el agua desde hace muchísimos años, y hoy hay una convocatoria para el mediodía allí frente al Palacio de Justicia, en la Plaza Libertad, porque hay una audiencia muy importante, que en las últimas horas hubo algunas noticias, por lo menos nos llegaron algunas noticias de gestiones de la OCE tratando de que no hubiera sesión, pero el Poder Judicial respondiendo bien, nos pareció, pero vos dirás. Bueno, sí, estamos muy expectantes a lo que va a pasar hoy a las 13 horas, en donde la justicia va a escuchar a la ciencia, a la academia, a los argumentos que hemos tratado de que hubieran sido escuchados en las instancias de participación previo a la aprobación de este proyecto, y que hasta el momento tuvimos que llegar a estas vías, y en donde OCE no nos sorprende que ayer haya puesto una oposición a la audiencia, como ya lo ha puesto a todas las acciones a nivel administrativo de la justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde siempre ha puesto trabas a escuchar argumentos, a poder intercambiar sobre lo que nosotros entendemos que es una falsa solución para el abastecimiento de agua al área metropolitana, que es el proyecto Neptuno Arasatí, y la empresa y los privados siguen insistiendo sin tener en cuenta las investigaciones de los 10 últimos años y argumentos que por los cuales entendemos que este proyecto no es viable. Claro, claro. Y en esta audiencia de hoy va a haber una presentación, digamos, por parte de representantes de la comunidad científica. ¿Es así, así que se presenta? Exacto. Para explicarle a la audiencia, lo que vamos a tener hoy es una instancia de una medida cautelar de no innovar en la licitación del proyecto Neptuno. Ahora es no innovar, que no haya un contrato del proyecto Neptuno, que no avance hasta que no se despejen dudas que se han planteado desde la academia y desde la sociedad civil sobre este proyecto. Como no han habido, como en todas las instancias de participación, nunca se tuvo en cuenta la voz de la academia ni la voz de las organizaciones sociales, como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que impulsó la reforma constitucional del agua, aprobada hace 20 años, en el 2004, donde escribimos y redactamos, y el pueblo lo apoyó en casi un 65%, que los servicios de agua potable y saneamiento tienen que ser prestados directamente por personas jurídicas estatales. Esto que el pueblo uruguayo ya decidió, ya laudó, entendemos que este proyecto lo viola. Este proyecto es un proyecto de privados, en donde parte de este servicio va a estar en manos de privados, algo que justamente fue el motivo por lo cual se realizó la iniciativa popular para frenar la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en el 2002. Comenzamos en el 2004, el 31 de octubre de 2004, hace 20 años se aprobó. Entonces, justamente lo que esta medida cautelar es escuchar estos argumentos, pero escuchar también los argumentos de la ciencia, que dicen que Arasatí no es el lugar para instalar una planta de potabilizadora de agua, que el Río de la Plata no es una fuente de agua confiable, no es una buena fuente de agua, y que va a bajar drásticamente en la calidad, en los niveles de calidad de agua potable para el área metropolitana. Esto por dos principales razones. Una es la salinidad. Bueno, todos nosotros, quienes vivimos en Montevideo y el área metropolitana, tomamos hace un año agua del Río de la Plata. Pero tengamos en cuenta que el agua que tomamos durante la crisis hídrica fue agua del Río de la Plata, que subía 50 kilómetros por el río Santa Lucía. La toma estaba 50 kilómetros arriba, y vivimos la imposibilidad de potabilizar el agua del Río de la Plata. Bueno, lo que el proyecto Neptuno pretende es instalar directamente en el Río de la Plata la toma, y la fuente de agua va a ser esta, que muy lejos de lo que dicen las autoridades de ser una fuente infinita, justamente es una fuente que tiene muchísimas problemáticas, pero además que no nos va a dar agua potable en muchos momentos del año. Después viene el problema de las cianobacterias, que la academia viene denunciando desde el primer momento, cuando el presidente de la calle Pou dio la noticia de que iba a instalar una planta, que un grupo iba a aceptar la iniciativa privada para instalar una planta potabilizadora en Arasotí, dijeron, pero bueno, todos nuestros estudios nos dan que es uno de los lugares donde más se estancan las cianobacterias en el Río de la Plata, en la costa uruguaya. Esto producto de 10 años de imágenes satelitales, de estudio, tenemos publicaciones a nivel internacional, arbitradas, reconocidas por toda la Academia Internacional, que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa al Ministerio de Ambiente ni siquiera lo menciona. Bueno, eso es una de lo que va a escuchar hoy en la justicia, de los argumentos de por qué ahí no puede ir una planta potabilizadora, porque sabemos los problemas que implica la salud y los costos que implica potabilizar agua con cianobacterias, no poder potabilizar agua porque tiene niveles de salinidad, pero aparte el estuario del Río de la Plata es un estuario compartido con 5 países. En este momento se inauguró el colector de saneamiento sin tratamiento de nada menos que la provincia de Buenos Aires, que sale a Riachuelo y viene al estuario, entonces tenemos una cantidad de problemáticas. Esto es lo que venimos denunciando, esto es lo que venimos diciendo, esto es lo que venimos tratando de que fuera escuchado por OSE y el Ministerio de Ambiente, que no lo hemos logrado, y hoy la justicia se va a expedir a ver si se tienen que escuchar estos argumentos, si esos argumentos tienen la solvencia como para suspender este proyecto hasta que estas cuestiones no se tengan en cuenta, se estudie, se analice si ese es el mejor escenario para el abastecimiento de agua en el área metropolitana o la cuenca del Santa Lucía, que la academia dice es una cuenca que da y sobra para abastecer el área metropolitana. Lo único que tenemos que tomar medidas ya para revertir procesos en calidad y cantidad de agua que impacta el modelo de agronegocio que tenemos instalado y los usos que tenemos en la cuenca que han impactado en esto, pero si lo cuidamos Uruguay, el país con esas dimensiones y con esta fuente de agua dulce, no tendría ningún problema de abastecimiento. El problema que tuvimos fue una muy mala gestión, una no previsión y descartar las alternativas y las propuestas que había por emprender una propuesta enmarcada en una ley del 2002, la ley de reactivación económica por parte de iniciativas privadas innovadoras, que para nada se puede aplicar en este proyecto de privados de Neptuno, porque esta no es una propuesta innovadora. Desde el año 70 se estaba estudiando y descartando sistemáticamente, la última vez fue en el 2014 y 2017, el proyecto de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, pero además claramente privados no pueden enriquecerse, no pueden formar parte, porque eso lo decidió el pueblo uruguayo, de los servicios de agua potable y saneamiento en nuestro país. Si esto ocurriera durante más de 50 años, vamos a estar pagándoles a privados de todo el bolsillo de los uruguayos, de Artigas a Montevideo, a Colonia, al Chuy, las ganancias que van a tener de una inversión de 280 millones de dólares, 900 millones de dólares van a cobrar en 17 años que vamos a pagar todos en la tarifa, cuestión que por constitución no fue una decisión que tomamos, que los privados nos enriquecieran con los servicios de agua potable y saneamiento, porque el agua es un derecho humano fundamental. Somos el primer país que lo declaramos así y jamás un derecho humano fundamental puede ser una mercancía y privados no pueden lucrar con este derecho. Bien. María Selva, ¿están representados legalmente, digamos, por el consultorio, la clínica de litigio estratégico de la Universidad de la República, verdad? Exactamente. Esta demanda la lleva adelante la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucutucu, que son los vecinos del colectivo Tucutucu, que son vecinos de Arasatí directamente afectados por el proyecto y quien los asesora, quien está llevando adelante el caso, es la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República de la Facultad de Derecho. Muy bien. Esta tarde, a la una de la tarde, está a las 13 horas, estamos convocados. Estamos convocados, inclusive es un juicio, se va a poder entrar se va a poder escuchar la audiencia, y también estamos convocando a concentrar afuera expectantes de, y también en esto de que por fin se van a poder oír la voz de la academia y de los científicos. Uno de los datos interesantes también es que el juez aceptó todas los académicos que se pusieron como testigos, pero además también cita a tomarle declaraciones en Facultad de Ciencias académicos que están que fueron autores de pruebas que se pusieron, como el estudio de salinidad que realizó Facultad de Ciencias. Entonces también el juez quiere escuchar a esos científicos que pusieron documentación y estudios académicos de ellos en la como evidencias de por qué entendemos que el proyecto Arasati no debe ser implementado. Un detalle, Selva, buen día. En el final, para buen cerrar, día. Hoy no habría ningún pronunciamiento, digamos, de la justicia, es para escuchar hoy. Bueno, la medida, esto es una medida cautelar de Novar. El juez, en realidad, acá el juez lo que decide, acá no se decide simplemente, bueno, frenemos esto, no innovemos. Lo que se está pidiendo no innovar es en realizar el contrato, pero se tiene que parar todo hasta que no se analicen todas estas causas. El juez podría hoy ya dictaminar sentencia. Entendemos que no es lo que más se estila, pero claro, tiene las medidas cautelares como recurso de amparo, son pocos días que el juez se tiene que expedir, escuchar las partes, analizar los temas, ya tiene que haber analizado toda la documentación que se ofreció como prueba, también lo que debe haber contestado el Ministerio de Ambiente y OCE, y ya tiene estudiado todo eso, quiere escuchar más elementos de los testigos e inclusive profundizar algunos de los argumentos y de los estudios que pusimos, escuchando a sus autores, que no habían sido puestos como testigos, como decía anteriormente, y entendemos que en pocos días tendríamos novedades de la decisión del juez. Lo que pasó ayer es que OCE, así como lo ha hecho en todas las actuaciones, puso oposición a que fuera la audiencia. Ya lo había hecho en otros de los recursos administrativos y en los recursos ante el TCA que tenemos, o sea, que las organizaciones sociales, y bueno, era de esperar que lo hiciera, y el juez no hizo lugar, entendió que los argumentos que OCE estaba esgrimiendo ya habían sido dilucidados por el Tribunal de Apelaciones, no tenían fundamentación, ya estaban resueltos, y el Tribunal de Apelaciones había definido que sí se podía actuar y que sí se tenía que, no tenían fundamentos para frenar, para no realizar hoy la audiencia. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, estamos atentos a las novedades que puedan surgir, queda planteada la convocatoria entonces. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, estamos expectantes a ver qué pasa, y entendemos que defender un derecho humano fundamental declarado en nuestra Constitución y lo que el pueblo uruguayo hace 20 años dijo, que bueno, que es que el agua es un derecho humano, que no debe ser una mercancía. Tenemos muy claro lo que nos pasó en la crisis hídrica, y bueno, estamos esperando a ver que este proyecto, por el que venimos denunciándolos desde el inicio, se pueda frenar y podamos justamente poder plantear y realizar medidas que sí preserven y aseguren ese derecho humano. Gracias, Selva. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.